Dentro de mí hay un león entrenado. De mi corazón he labrado sus riendas. Tú me lo rompiste. Cuando lo vi roto, me pareció bien enfrentar la fiera. Antes, cual la llama que en la estera prende, mi corazón ardía, lucía y se apagaba, como el león generoso que en la selva. La fiebre se enciende, lo ciega y se calma, pero ya no puedes, las riendas le he puesto y el juicio he subido en el león a caballo. La furia del juicio es tenaz, ya no puedes, dentro de mí hay un león enfrenado.